Sección 23 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El cuarto de un panadero retirado. Parte 1. El señor Andrea Cavalcanti, con el cabello rizado y lustroso, los bigotes retorcidos y guantes blancos, a cuyo través se señalaban las uñas, entró casi de pie en su cabriolé. En el zaguán del banquero bajaba Dantan, en aquella misma tarde en que salía de casa de Danglars el conde Morcerf, recordando la inesperada negativa con rabiosa cólera y vergüenza. Al cabo de unos 10 minutos de conversación en la sala, encontró el medio de retirarse con Danglars al hueco de una ventana, y allí, después de un preámbulo sumamente diestro, le expuso los tormentos que sufría desde el viaje que emprendiera su noble padre. Decíale que desde aquel momento había hallado en la familia del banquero, que le recibiera como a un hijo, toda la dicha que un hombre debe buscar antes que la pasajera satisfacción de un capricho. Y en cuanto a la pasión, había tenido la felicidad de encontrarla en los ojos de la señorita Danglars, a quien locamente amaba. Danglars le escuchaba con la mayor atención. Hacía 2 o 3 días que esperaba esta declaración, y al oírla se dilataron sus órbitas, fruncidas y sombrías como cuando escuchó a Morcerf. Sin embargo, no dejó de hacer algunas concienzudas observaciones al joven antes de acoger su proposición. «Señor Andrea», le dijo, «¿no sois un poco joven para pensar en casaros?» «¡Bah! No, señor. Al menos a mí me parece que no. En Italia, los grandes señores se sacan generalmente muy jóvenes. Es una costumbre lógica. La ocasión la pintan calva y la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en que se presenta». «No obstante, caballero», replicó Danglars, «admitiendo que vuestras proposiciones, que me honran ciertamente, fueran del beneplácito también de mi mujer y mi hija, ¿con quién trataríamos la cuestión de interés? Me parece que es una cuestión importante y que tan solo los padres saben tratarla de un modo conveniente para la dicha de sus hijos». «Señor», contestó, «mi padre es un hombre de talento, lleno de prudencia y moderación. Y previniendo tal vez el caso probable de que desease establecerme en Francia, me ha dejado al marchar, con los documentos que aseguran mi identidad, una carta en la que me asegura, en el caso de que escoja una mujer que sea también de su aprobación, 150.000 libras de renta desde el día mismo de mi matrimonio. Esta cantidad, por lo que puedo juzgar, será poco más o menos la cuarta parte de la que forman sus rentas». «Yo», dijo Danglars, «he tenido siempre intención de dar a mi hija 500.000 francos de dote, dejando aparte el ser mi única heredera para después de mis días». «Pues bien», dijo Andrea, «ya veis que en el asunto no puede ir mejor. Si suponemos que mi petición no será desechada por la señora baronesa de Danglars ni por la señorita Eugenia, llenos pues con 175.000 libras de renta. Supongamos, por ejemplo, que obtenga del marqués que en lugar de pagarme la renta me dé el capital. Esto creo no será fácil, pero puede suceder. ¿Nos haréis producir estos 2 o 3 millones que en manos hábiles pueden dar el 10%? «Nunca tomó capitales más que al 4, dijo el banquero, «y algunas veces al 3,5. Pero a mi yerno lo haré al 5 y partiremos los beneficios». «Convenidos, suegro mío», dijo Cavalcanti, sin poder ocultar las maneras algo vulgares que de vez en cuando se manifestaban a pesar de sus esfuerzos y del barniz aristocrático con que procuraba encubrirlas. Volviendo de pronto sobre sí, añadió: «Perdonad, caballero», dijo, «veis que solamente la esperanza me vuelve loco. Quisiera la realidad». «Pero», dijo Danglars, que por su parte no se percibió de que esta conversación, tan distinta en su principio, había tomado ya el giro de un negocio de intereses, «vuestro padre no puede rehusaros una parte de vuestra fortuna». «¿Cuál?», preguntó el joven. la que procede de vuestra madre. Es verdad, la que procede de mi madre Leonora Corsinari. ¿Y a cuánto podrá ascender esa parte? Por vida mía, dijo Andrés, os aseguro que nunca me he ocupado de averiguarlo, pero creo que serán 2 millones por lo menos. Una especie de sofocación de placer embargó por unos momentos los sentidos de Danglars al escuchar estas palabras. Sofocación parecida a la que siente el avaro, que encuentra un tesoro perdido, o el hombre que está para ahogarse y halla bajo sus pies la tierra firme en lugar del abismo espantoso que creía que se lo iba a tragar. «¿Quieres decir, caballero?», dijo Andrea, saludando afectuosamente al banquero. ¿Qué puedo esperar? Señor Andrea, respondió Danglars, esperad y creed que si no hay algún obstáculo por parte vuestra que retarde la ejecución, es ya negocio concluido. ¡Ah! ¡Me colmáis de alegría! Dijo Andrés. Pero, añadió reflexionando, es extraño que el conde de Montecristo, vuestro padrino en este mundo parisiense, no haya venido con vos al dar este paso. Andrea se sonrojó imperceptiblemente. «Vengo de su casa», respondió. «Es un hombre encantador, pero de una originalidad inconcebible. Ha aprobado mi resolución. Me ha dicho que no dudaba un instante que mi padre me daría el capital en su lugar de la renta. Me ha prometido valerse de su influjo para ayudarme a alcanzarlo, pero me ha declarado formalmente que jamás había dado ni daría un paso en persona que no echaría sobre sí la responsabilidad de hacer una petición matrimonial. Pero debo hacerle justicia, pues no titubeo en añadir que si alguna vez había sentido tener esta repugnancia, era ahora que se trataba de mí. Y cuando creía que esta unión sería feliz y acertada... Por lo demás, no quiere hacer nada oficialmente y se reserva a contestaros cuando le veáis». «Ah, muy bien». «Alora», dijo Andrea con aquella sonrisa encantadora con que acostumbraba a dar dulzura a sus facciones. «He concluido de hablar al suegro y me dirijo al banquero». «Veamos lo que deseáis ahora», dijo a su vez riendo Danglars. «Pasado mañana, debo cobrar unos 4.000 francos en vuestra caja. Pero el conde ha conocido que el mes que va a empezar me traerá quizá gastos para los que no es bastante mi mezquino presupuesto de soltero. Y os traigo este pagaré de 20.000 francos que no diré que me haya dado, pero sí ofrecido con muchas instancias. Ya veis que está firmado por él. ¿Queréis admitirlo? Traedme por valor de 1 millón como este y todos os los admitiré bien gustoso», dijo Danglars metiendo el pagaré en su bolsillo. «Decidme a qué hora queréis que vaya mañana mi criado a vuestra casa con el recibo de los 24.000 francos». «A las 10, si os parece bien. Pero cuando más temprano mejor, porque pienso ir al campo». «Sea en buena hora. A las 10. Fonda del Príncipe. ¿No es así?» «Sí». Al día siguiente, a las 10, los 24.000 francos estaban en poder del joven con una exactitud que hacía honor a la puntualidad del banquero. Andrea salió en efecto enseguida, dejando 200 francos para entregar a Cat Drus. Esta salida de Andrea tenía por objeto el evitar encontrarse con su peligroso amigo. Así es que por la noche volvió muy tarde, pero no bien puso el pie en la fonda cuando se le presentó el portero que le esperaba con la gorra en la mano. «Señor», le dijo, «aquel hombre ha venido». «¿Qué hombre?», preguntó negligentemente Andrea, como si hubiese olvidado a aquel a quien tenía demasiado presente. «Aquel a quien vuestra excelencia da esa pequeña pensión». «Ah, sí, el antiguo criado de mi padre. Y bien, ¿le habéis entregado los 200 francos que dije para él?» «Sí, excelencia, en su propia mano». Andrea se hacía dar ese tratamiento. «Pero», continuó el portero, «no ha querido recibirlos». Púsose pálido Andrea, pero gracias a la oscuridad de la noche nadie lo advirtió. «¿Cómo? ¿No ha querido recibirlos?», dijo con voz ligeramente conmovida. «No, estaba empeñado en hablar con vuestra excelencia. y cuando le dije que había salido, insistió hasta que finalmente pareció dejarse convencer y me entregó esta carta que traía preparada de antemano. «Veamos», dijo Andrea con indiferencia. Se acercó a la luz de la linterna de su cabriolé y leyó. «¿Sabes dónde vivo? Te espero mañana en mi casa a las 9». Andrea examinó con cuidado el sello por si había sido forcejeada y algún indiscreto había traslucido el contenido de la carta. Pero la habían cerrado de tal modo y con tales pliegues y dobleces que para leerla hubiera sido necesario romper el sello y este estaba perfectamente intacto. «Muy bien», dijo. «Pobre hombre, es una persona excelente». Y dejó al portero edificado con estas palabras y sin saber a quién admirar más, si al joven amo o al antiguo criado. «Desengancha cuanto antes y sube», dijo Andrea a su jockey. El joven subió en dos saltos a su cuarto, quemó la carta de Cadrus esparciendo por el aire las cenizas. Acababa de hacer esa operación cuando entró el criado. «Tienes mi misma estatura, ¿no es verdad, Pedro?» «Tengo ese honor, excelencia», respondió el criado. «Debes tener una librea nueva que te trajeron ayer». «Sí, señor». «Tengo un negocio con una mozuela, una griseta, que no quiero conozca mi título ni mi clase. Tráeme tu librea y dame tus papeles, por si es necesario dormir en alguna posada». Pedro obedeció. Pasaron 5 minutos lo más hasta que Andrea, con un completo disfraz que le desfiguraba, salióse de su casa sin que nadie le conociera, y tomando un coche de alquiler, se dirigió a la posada del Caballo Rojo en Piepus. Con el mismo misterio que salió de la posada del príncipe el día anterior y sin que nadie le conociera, salió al día siguiente de esta posada y, bajando por el arrabal de San Antonio, tomó el arrabal hasta la calle de Minolmontant, deteniéndose a la puerta de la tercera casa de la izquierda, buscando a quien preguntar en ausencia del portero. «¿A quién buscáis, lindo joven?», le preguntó la frutera de enfrente. «Al señor Briledín, buena madre», respondió Andrea. «¿Un panadero que se ha retirado?», replicó la curiosa frutera. «El mismo». «Al fondo del patio, al tercer piso a la izquierda». Andrea tomó el camino que le indicaban, llegó al tercer piso y con una mezcla de impaciencia y mal humor agitó la campanilla. No tardó mucho rato en aparecer la figura de Cadrus en la ventanilla de la puerta. «Ah, veo que eres puntual», dijo, y descorrió el cerrojo. «¡Vive Dios!», dijo Andrea al entrar. Arrojó al suelo la gorra que rodó por todo el cuarto. «Vaya, vaya», dijo Cadrus, «no te enfades, chico. ¿Acaso causa tu enojo el que me haya acordado de ti, preparado un buen desayuno, todo aquello que más te gusta?». Andrea percibió, en efecto, un olor a cocina, cuyos aromas groseros no dejaban de tener atractivo para un estómago hambriento. Componíase de una mezcla de manteca fresca y ajo, que indica los guisados favoritos del populacho provenzal. Además, sentíase el olor de pescado frito, pero sobresalía entre todos aquellos tabernarios olores el más subido de la nuez moscada y el clavo. Pudo ver también, en el cuarto inmediato, preparada una mesa con 2 cubiertos, 2 botellas de vino lacradas, una buena cantidad de aguardiente en una garrafa y una macedonia de frutas colocada con maestría en un plato de china. «¿Qué te parece, chico?», dijo Cadrus. «¿Qué tal, eh? ¿No es verdad que huele a las mil maravillas? Perbaco, no era tan mal cocinero allá abajo, ¿te acuerdas? Se lamían los dedos tras mis guisotes. Y tú, tú que has sido el primero que has saboreado mis ricas salsas, no las despreciarás». Y esto diciendo, Cadrus se puso a mondar una cebolla. «Bien, bien», decía Andrea con muy mal humor. «Pardiez, si me has incomodado solamente para que almuerce contigo, llévete 1000 veces el diablo». «Pero muchacho», dijo con gravedad Cadrus, «comiendo se habla. Y además, ingrato, ¿no te gusta pasar un rato con un antiguo amigo? Ay, yo lloro de alegría». Cadrus lloraba en efecto, solo que hubiera sido difícil averiguar si era de alegría o porque el jugo de la cebolla hacía operación en la glándula lacrimal del antiguo mesonero del puente de Gard. «¡Calla, hipócrita!», le dijo Andrea. ¿Tú me amas? Si te amo, lléveme el diablo. Es una debilidad, dijo Caderousse. Lo sé, pero no puedo remediarlo. Pero ese cariño no te ha impedido el hacerme venir aquí para alguna pillada. Vamos, vamos, dijo Caderousse, enjugando el largo cuchillo de cocina en su delantal. Si no te amase, ¿tendría paciencia para soportar la existencia tan miserable como me la haces pasar? Mira, tú traes puesto el vestido de tu criado, cosa que yo no tengo, y me veo obligado a servirme de mí mismo. Haces ascos a mis guisados porque comes en la mesa redonda de la fonda del príncipe o en el café de París. Mira, pues, ¿no sería cosa tan rara el que llegase yo también a tener un criado para comer donde se me antojase? Y no obstante, me privo de todo. ¿Ya que no adivinas por qué, mi querido Benedetto? ¿Por no darte un sentimiento? Porque, ya se ve, ¿es verdad que podría hacerlo? Confiésalo ingenuamente. Y una significativa mirada de Caderousse terminó el sentido de la frase. Vamos, quiero creer que me amas, pero si es así, ¿por qué me obligas a venir a almorzar contigo? Para verte, chico. Para verme. ¿Y qué necesidad tenías de ello? ¿No tenemos ya arregladas las condiciones de nuestro trato? Querido amigo, dijo Caderousse, ¿acaso hay testamentos sin codicilos? Pero has venido para almorzar. Siéntate y empecemos por estas sardinas y la manteca fresca. Ah, miras mi cuarto, mis cuatro sillas de paja y mis grabados de a 3 francos el cuadro. Pardiez, ¿qué quieres? Esta no es la fonda del príncipe. Vaya, ahora estás disgustado. Ya no eres feliz. Cuando hace un momento te contentabas con parecer un panadero que ya ha dejado el oficio. Caderousse dio un suspiro. Vamos, ¿qué tienes que decir? ¿Has visto realizado tu sueño? Tengo que decir que es un sueño. Un panadero que deja el oficio, mi buen Benedetto, suele ser rico y tener rentas. ¿Rentas tienes tú, voto a tal? ¿Yo? Sí, no te traigo tus 200 francos. Caderousse se encogió de hombros. He reflexionado que me humillo demasiado, dijo. El verme obligado a recibir un dinero que se da de mala gana, un dinero efímero que puede faltarme de hoy a mañana. Y conoces muy bien que tengo que hacer economías para el caso en que tu prosperidad viniese a menos. Ay, amigo mío, la fortuna es inconstante, como decía el capellán del regimiento. No ignoro que la tuya es inmensa. Buena alhaja, que estás nadando en la prosperidad y la aventura, y que para completar la fiesta vas muy pronto a casarte con la hija de Danglars. ¿Qué es eso de Danglars? Lo que oyes, de Danglars. Me parece que no es cosa de que yo diga del barón Danglars, porque sería lo mismo que si dijese el conde Benedetto. Danglars era un amigo, y si no tuviera tan mala memoria, debiera convidarme a tu boda, porque asistió a la mía. Sí, sí, sí, a la mía, caramba. Entonces no era tan orgulloso, y era un insignificante comisionado de la casa del señor Morrel. He comido muchos días con él y con el conde de Morcerf. Ya ves que tengo buenas relaciones y que si quisiera cultivarlas nos encontraríamos en los mismos salones. Vaya, vaya, los celos te hacen ver visiones, Caderousse. Lo que tú digas, Benedetto mío. Pero yo sé bien lo que me digo. Tal vez vendrá día en que yo me ponga también los trapitos de días de fiesta y llame a la puerta de alguna casa de amigo. Mientras tanto, siéntate y comamos. Caderousse dio el ejemplo poniéndose a devorar el almuerzo con tan excelente apetito como escogidas eran las alabanzas que hacía de todos los platos que servía a su huésped. Este se resignó al parecer. Destapó con mucho desenfado las botellas y dio un avance a un guisado de pescado y el bacalao sazonado con ajili ojili. —¡Compadre! —dijo Caderousse—, parece que te avienes con tu antiguo cocinero. —¡Por vida mía que sí! —respondió Andrea, en quien, como a joven y vigoroso, el apetito desvanecía por el momento las demás ideas. —¿Y encuentras esto bueno, picaronzuelo? tan bueno que no comprendo cómo un hombre que guisa y come tan bien puede fastidiarse de la vida. Eso consiste, dijo Caderousse, en que una sola idea marca todos mis goces. Una idea fija. ¿Y cuál es, mi buen Caderousse? La de que vivo a costa de un amigo, cuando siempre me he ganado con tanta habilidad la vida por mí mismo. ¡Oh, no es más que eso! Entonces tranquilízate, porque gracias a Dios, dijo Andrea, tengo bastante para dos y no debes apurarte. No, puede que no me creas, pero al fin de cada mes tengo remordimientos. ¡Buen Caderousse! Y esto es tan cierto como que ayer no quise tocar los 200 francos. Sí, querías hablarme, pero seamos francos, ¿eran efectivamente los remordimientos? Los remordimientos más atroces. Y después se me había ocurrido una idea. Andrea se estremeció. Siempre le hacían estremecer las ideas de Caderousse. Mira, es tan mezquino, continuó, tener que esperar siempre al fin de mes. —¡Va! —dijo filosóficamente Andrea, decidido a ver venir a su compañero. —¿No se pasa la vida esperando? Yo, por ejemplo, ¿qué hago más que esperar? Tengo paciencia. Y Cristo con todos. —También yo tendría paciencia si en vez de esperar 200 francos miserables, esperase 5 o 6.000, tal vez 10, y quién sabe si hasta 12.000, porque eres un avaro. ¿No habrás olvidado que cuando éramos camaradas allá, no te faltaba tu hucha que tratabas de ocultar al pobre amigo Caderousse? Afortunadamente tenía, como sabes, buenas narices el amigo Caderousse. Y ya vuelves a divagar, dijo Andrea. Siempre estás hablando de lo pasado. ¿A qué viene eso? Ah, tú tienes 21 años y puedes olvidar lo pasado. Yo tengo 50 y tengo necesidad de recordarlo. Pero no importa, volvamos a los negocios. Volvamos. Quería decir que si yo me encontrase en tu puesto, ¿qué harías? ¿Realizaría? ¿Cómo? ¿Realizarías? Sí, pediría un semestre adelantado con el pretexto de tener un poco más de libertad y anchura y comprar una hacienda y después... Con mi semestre tomaría las de Villadiego. —¡Hola, hola, hola! —dijo Andrea. —Tal vez no está tan mal pensado. —Querido amigo —dijo Caderousse—, come de mi cocina y sigue mis consejos y no te irá mal física y moralmente. —Está bien, pero dime, ¿por qué no sigues tú el consejo que me das? ¿Por qué no realizas un semestre o aunque sea todo un año para retirarte a Bruselas? En vez de parecer un panadero retirado, parecerías un comerciante arruinado en el ejercicio de sus funciones. Y no es idea tampoco tan mal pensada, ¿no es verdad? —¿Pero cómo demonios quieres que me retire con 1.200 francos? —¡Ah! —dijo Andrea—, ¿cómo te vas volviendo exigente? Acuérdate de que hace 2 meses te morías de hambre. —El comer y rascar hasta empezar —dijo Caderousse, enseñando los dientes como un mico que se ríe, o como un tigre que refunfuña. Y partiendo con aquellos mismos dientes tan blancos y tan agudos, a pesar de la edad, un enorme pedazo de pan, añadió: «Tengo un plan». Fin de la sección 23.